Buenos días, compartimos el reporte número 243 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.099 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 92,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,8% con residencia en la provincia del Chaco, 1,4% en Córdoba, 1,3% de los casos confirmados en la provincia de Entre Ríos. 9 han sido las provincias que no han confirmado casos. El total de casos confirmados en la Argentina, 103.265, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 227 casos cada 100.000 habitantes. 37 años es la mediana de edad y 7,8% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 1.926 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina. Tenemos una tasa de letalidad del 1,8% y la mortalidad por coronavirus asciende a 41,9 personas por cada millón de habitantes. 75 es la mediana de edad de las personas fallecidas. El 49% de los casos está relacionado en su origen a transmisión comunitaria, la cual observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Observamos transmisión comunitaria en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas, también en Neuquén, su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roque y Chipoleti. 24 las provincias que han confirmado ya casos de coronavirus. Tenemos La Pampa con más de 14 días desde la confirmación del último caso. Son 752 las personas que se encuentran bajo cuidados en unidades de terapia intensiva a nivel nacional. El 91% de los casos internados en terapia intensiva son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas por patología COVID y por no COVID, en total tenemos 52,7% de ocupación a nivel nacional, 60,8% de ocupación en el área metropolitana de Buenos Aires. 1.045 altas en el día de ayer, son los recuperados 45.467 y son el 44% del total de casos confirmados. Se han descartado casos sospechosos en lo que va de la gestión de la pandemia, 298.086 casos descartados, y esto se ha realizado en un 99,7% con test de laboratorios negativos, el resto por no cumplir criterios epidemiológicos. Los test laboratorio PCR totales realizados son 483.799. En la jornada de ayer, 9.377. Y la cantidad de test por millón de habitantes en Argentina supera los 10.661 test realizados. 25,78 el porcentaje de positividad global acumulado en promedio de todos los test que se han realizado en el país. El nivel internacional. En el mundo, 12.768.307 casos, más de 215.000 casos en la jornada de ayer. América representa el 52,2% de los casos a nivel global, con 6.669.879 casos y más de 142.900 casos en la jornada de ayer. Argentina, del total de casos americanos, representa el 1,5%, Brasil el 27,6% y Estados Unidos el 48,4%. La tasa de letalidad a nivel global, 4,4%, y a nivel americano es del 4,2%. Las personas que se han recuperado de la infección por coronavirus son 45.467, 44% del total de los casos confirmados. Las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 son 752, 91% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema de salud en relación a su ocupación a nivel país 52,7%, en el AMBA 60,8%. Nuestro sistema de salud sigue pudiendo dar respuesta a quien necesite ser atendido por coronavirus o por cualquier otra patología. En relación al porcentaje de positividad promedio, ese 25,72% en el día de ayer fue 38,2%. 45% en CABA, 47% en Provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, y 20% el resto del país. La letalidad en Argentina es del 1.8% y los test por millón de habitantes son más de 10.600 en esta descentralización, expansión y el trabajo grande que están haciendo las jurisdicciones en seguir ampliando la capacidad diagnóstica. En relación a los nuevos casos, esos 3.099, hoy nuevamente el área metropolitana de Buenos Aires supera el 90%, 92.3%, y está aumentando la proporción en este día. Córdoba y Entre Ríos tienen una proporción importante del resto de los casos. De las 9 provincias que no tienen casos, es importante mencionar que siempre van variando, no son las mismas provincias. La única provincia que no presenta nuevos casos confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es la provincia de La Pampa, y en este sentido el mensaje es a cada una de las jurisdicciones que no tienen circulación comunitaria, que no tienen transmisión comunitaria del virus, a cada una de las de los departamentos, a cada integrante del equipo de salud, seguir estando muy alerta, muy atentos, no solamente para la sospecha diagnóstica, sino también para el uso del equipo de protección personal, todas las medidas de prevención, la sospecha y la toma de muestra y todos los circuitos COVID y no COVID, seguir trabajando, porque lo que estamos viendo, lo que sabemos que va a pasar, es que a medida que aumente la circulación de las personas, a medida que se siga trabajando en circulación, en migración interna, a medida que siga circulando trabajadores esenciales, transportistas, es posible en cualquier momento recibir un caso sospechoso, y es muy importante estar siempre alertas, tanto nuevamente para la sospecha y la detección precoz, para su control, como para que el equipo de salud utilice el equipo de protección personal siempre, y minimicemos cualquier posibilidad de infección y brote en el personal de salud. En ese sentido, dentro de las provincias que han detectado precozmente casos y dentro de las provincias con las que estamos trabajando fuertemente, Tierra del Fuego, en el día de ayer habíamos informado 6 casos nuevos en un pesquero. Anoche tuvimos contacto nuevamente con la ministra de Salud, y de los 62 tripulantes del pesquero, 57 están siendo confirmados para coronavirus. Está trabajando muy fuertemente en la investigación de ese brote, y todas las personas que han dado positivas están aisladas dentro del buque, así que se ha trabajado en la detección muy, muy precoz también, y no, en principio no ha habido casos fuera del barco. En relación con la provincia de Jujuy, en el día de ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tuvo una videoconferencia con su equipo, con el ministro de Salud de la provincia, en donde participó el gobernador de la provincia de Jujuy, generando diferentes líneas de acción, diferentes equipos de trabajo, tanto para trabajar en el tema cuidar a quienes cuidan, el trabajo del equipo de salud en relación al entrenamiento para el uso de protección personal y el análisis de la situación, toda el área epidemiológica para trabajar fuertemente en el detectar en Jujuy, en todo lo que significa el rastreo de contactos y el aislamiento de los contactos, y un apoyo también en todo lo que significa el sistema de salud y la respuesta del sistema de salud. En la provincia de Chaco seguimos trabajando fuertemente en seguimiento de los viajes y las acciones, y dentro del AMBA en el día de hoy se va a trabajar en el detectar con el intendente de La Matanza, con el área del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto el equipo de Nación que acompaña las acciones también en Lomas de Zamora, en San Martín y todos los municipios con los que se está trabajando en esta búsqueda activa. En Ciudad de Buenos Aires, en el día de ayer, se lanzó el detectar también en el barrio de Recoleta. Con eso se suman 12 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y 6 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires también, donde está activo el detectar, trabajando fuertemente en esa búsqueda activa de casos y contactos estrechos para el testeo y su cuidado. En cada una de estas acciones, el rol que tiene el equipo de salud de la jurisdicción, el equipo de salud de la comuna o el municipio, y el rol que tienen las organizaciones sociales y la iglesia es inmenso. Esto es municipio a municipio, comuna a comuna, barrio a barrio, con el rol que tiene cada una de las organizaciones sociales en el abordaje y en la construcción de confianza y en el consejo a cada vecino, a cada vecina, para que en esa acción de resguardo no solamente se está protegiendo individualmente para tener el control, sino también protege a su familia y al barrio para minimizar la transmisión. Y de la organización comunitaria, la organización de estos operativos y de estos dispositivos, nos va a hablar el compañero de talento humano en relación a todo el voluntariado y todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Carla. Buenos días a todos y todas. Nosotros en este mismo espacio, el 9 de abril, informábamos lo que el ministro, el doctor Ginés González García, planteaba como las tres líneas de trabajo sobre el recurso humano. Uno era la ampliación de la fuerza de trabajo, la segunda línea de trabajo era la capacitación y el entrenamiento, y el tercero la democratización del conocimiento. En ese momento contábamos con más de 5.000 egresados de carrera de salud que estaban pendientes de rendir su examen de residencia, 4.000 voluntarios de los registros profesionales, de los registros de la convocatoria del Ministerio de Salud de la Nación, y más de 12.000 voluntarios de las universidades. Además, instituciones como sindicatos, iglesias y demás organizaciones que mostraban su voluntad de acompañar este proceso. 95 días después de aquella fecha podemos dar cuenta que en esos términos estuvimos trabajando y entrenamos 400 médicos jóvenes recién recibidos en los hospitales de Cuenca Alta, del Cruce y del Posadas, para generar equipos de reemplazo que después terminaron yendo voluntariamente a provincias donde epidemiológicamente estaban más complicadas, como Chaco, como Salta, como Entre Ríos, en jurisdicciones o distritos del conurbano, como La Matanza. En Chaco enviamos 3 contingentes de profesionales de la salud, fundamentalmente médicos. En cuanto a los voluntariados profesionales del registro del Ministerio, de más de 4.000 voluntarios inscriptos, más la solidaridad de las provincias como Córdoba, del hospital como hospitales nacionales como Calafate, como El Cruce, como las Fuerzas Armadas, han puesto a disposición especialistas, personas capacitadas en terapia intensiva y en medicina interna, para también poder acudir a los lugares donde el recurso humano, por distintos motivos, por contagio, por cansancio o por cualquier otra circunstancia, necesitaban el apoyo. Fue a Chaco, a Salta, a Jujuy y también a algunos distritos de El AMBA. Con respecto a los voluntariados de las universidades, el programa se está implementando actualmente, el programa Activar, a cargo de la doctora Judith Díaz Bazán, que tiene que ver con un acompañamiento territorial a las jurisdicciones, más de 7 universidades, más de 600 voluntarios de las universidades, 97 profesionales voluntarios también de nuestro registro y 44 profesionales de los sindicatos acompañan a los municipios y a los distritos de La Matanza, de Hurlingham, Moreno, 3 de Febrero, Lomas, en ciudades de Río Negro y José C. Paz, conjuntamente con las universidades de esos lugares, en tareas que tienen que ver con el detectar, con el acompañamiento a las instituciones cerradas y a los llamados de contacto estrecho. Y por último, también la Secretaría de Empleo Público puso a disposición más de 700 agentes de la Administración Pública Nacional para trabajar y apoyar todas las tareas territoriales que vienen desarrollando en distintos lugares, como recién mencionaba Carla, con el detectar y con tareas territoriales concretas. Creemos que todo este trabajo ha sido posible gracias a las medidas de aislamiento que se propuso desde el Ministerio y que ejecutó el presidente Alberto Fernández y que nos dio tiempo para poder capacitar, formar y desarrollar esta tarea para que hoy, en los lugares donde más dificultades hay en términos de recursos humanos, podamos dar una respuesta. Gracias. Muchas gracias. Administración Pública Nacional, universidades, gremios, profesionales independientes, miembros de la sociedad, el inmenso rol que tienen las organizaciones sociales y la iglesia en esta pandemia también se ven para poder afrontar esta situación y dar la mejor respuesta posible. Muchas gracias.